Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La doctora Cristina Maistegui es la máxima responsable y autoridad del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación y, por lo tanto, agradeciendo su presencia, es quien está en las mejores condiciones posibles para actualizarnos sobre esta verdadera saga, novela, que parece ser el desarrollo de la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Cristina, querríamos saber lo último y te agradecemos la presencia. La Corte se exigió directamente intimando a los gobiernos condenados en el proceso, exigió un informe pormenorizado y claro, con metas cuantitativas de el grado de avance de cada una de las acciones que impuso en su sentencia del año 2008. Los gobiernos respondieron esa primera intimación, que fue por 10 días, y esta respuesta no satisfizo en lo más mínimo a la Corte, tanto que tuvo que volver a sacar una resolución, ahora intimando nuevamente a ACUMAR, al Gobierno Nacional, al Gobierno de la Provincia y al Gobierno de la Ciudad Autónoma, por 3 días, para que contesten lo que efectivamente la Corte había preguntado, y no otra cosa. La respuesta de los gobiernos fue presentada en términos, desde el punto de vista formal han dado cumplimiento, pero llama la atención realmente que la presentación manifiesta lo mismo que en la anterior, con una expresión cuantitativa muy llamativa. En vez de decir cuánto se hizo respecto del total de lo necesario para realizarse, supongamos, había que limpiar basurales en 180 días y teníamos 170 basurales, limpiamos 40, por ende cumplimos un 20% de la tarea, claro, por decir una cifra. No, en vez de eso dijeron, bueno, de los 40 que limpiamos, limpiamos el 100% de los basurales. Realmente digo que llama la atención porque, a ver, este tipo de presentaciones al máximo tribunal de justicia es por lo menos llamativo. Así que en este momento seguramente esta presentación está siendo evaluada, claro, por el máximo tribunal. Entiendo que no debería ser considerado suficiente. Suena a, desde afuera, Cristina, a escamoteo de la información verdadera. Sí, realmente coincido. Suena con, así. Coincido contigo, sí. Coincido con esa apreciación. Creo que tiene que exigirse respuestas más serias de parte de las autoridades que, como digo, son condenadas en un proceso. Esto el juez de ejecución, el juez de primera instancia, lo está recalcando permanentemente. No se olviden que ustedes están condenados en una sentencia a cumplir una cantidad de cosas que, por otra parte, no hicieron cuando tenían que hacerlo, simplemente en el sentido de hacer cumplir la ley ambiental, determinando las políticas ambientales. Bien, todo lo que no se hizo primero tampoco se está cumpliendo a partir del fallo de la Corte en su totalidad. De parte del cuerpo colegiado, es que estamos controlando día a día qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Bueno, vamos a tener nuestra propia cuantificación. De hecho, ya tenemos algunas ideas y algunas cifras que estamos conversando para poder acercarle al juzgado o a la Corte esta medida, ¿no? En algunos temas nosotros vemos que ha habido algunas acciones para destacar. Y quiero decir, por ejemplo, en el campo de salud, en el tema de salud y salud orientado a los problemas ambientales, ha habido algunas acciones en marcha para destacar y, de hecho, estamos acompañando en el territorio a partir de la semana que viene los nuevos estudios que están programados, que ya son acciones concretas, pero hay temas en los cuales no solamente no se ha hecho nada, 0% de cumplimiento, sino hay temas en los cuales se ha retrocedido, porque había cosas en marcha, por ejemplo, informes de cómo está el agua del curso Matanza-Riachuelo, y esto se dejó de hacer, con lo cual ese retroceso también, en el otro extremo, también tiene que ser destacado y cuantificado claramente, ¿no? Claro. La sensación que uno tiene también es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación encara uno de sus momentos más críticos, aunque no lo parezca, porque nada menos que el Estado Nacional y los dos distritos más numerosos, cuantificando, ¿no?, del país o de los más numerosos están siguiendo una política aparentemente evasiva de no cumplimentar en los términos fijados, de responder equívocamente. Da la sensación de que la Corte enfrenta un desafío muy grande, que no sé si hasta ahora se le había planteado de este modo. Bueno, es un tema muy complejo, sin duda, es un tema con muchas aristas que seguramente la Corte tuvo en cuenta en su momento, pero que exige gran atención, sobre todo en esta etapa, de parte del juez de ejecución. Creo que hay un desafío de idoneidad que realmente es muy, muy preocupante, un desafío por la cuestión de que intervengan en este proceso realmente personas idóneas, formadas, técnicas, institucionalmente, para poder innovar y para poder responder a los planteos de la Corte que han sido los justos, ¿no? Uh-huh. Hay un desafío que en este momento ya no es presupuestario, porque realmente presupuesto hay, pero el desafío es ejecutarlo, es llevar adelante las acciones al terreno, o sea, poder que el Estado pueda demostrar que efectivamente maneja el territorio uh-huh. y puede lograr cambios. Y hay también, en esta etapa, si bien se han puesto en marcha algunas, como digo, algunas acciones con todo el esfuerzo de esta ejecución, se han puesto en marcha algunas cosas, pero realmente hay desafíos también vinculados con la pertinencia de las medidas que se están adoptando, que verdaderamente lo que se está decidiendo hacer sea lo que conduce a mejorar esa realidad para estos 5 o 6 millones de habitantes de la cuenca que están sufriendo el día a día, ¿no? Y que todavía no se han, muchas veces no han recibido uh-huh. los efectos de todo este andamiaje institucional nuevo que ha generado el fallo de la Corte. Por nuestra parte también, y para recordar a la audiencia, hemos empezado a realizar reuniones con otras organizaciones sociales de la cuenca uh-huh. y lo digo para que todos los que estén interesados en participar de las reuniones también se pongan en contacto con la Defensoría a los mails o a través de la página web para que podamos invitarlos a las próximas convocatorias. Fue muy buena la primera reunión de Avellaneda con más de 40 ONGs y representantes de otras defensorías también del área, donde conseguimos. El objetivo de la reunión es informarles lo que está ocurriendo y a su vez tener la percepción de la gente de qué está pasando en el territorio. Claro. Esto para nosotros es muy importante, tener más ojos en el territorio. Seguro. Mejora nuestro rol uh-huh. y a su vez, si la gente está recibiendo obras y mejoras, poder enterarnos también en forma directa de que efectivamente esas obras, es decir, si se tiró un caño de agua, que el agua esté saliendo de la canilla, porque no es cuestión solamente de tirar el caño, sino que llegue el servicio y que el agua sea segura, ¿no? Claro. Entonces, esto sigue ahora en julio, vamos a trabajar en la Municipalidad de Lanús, en la Universidad de Lanús, perdón, alrededor del 15-20 de julio, uh-huh. y la próxima reunión va a ser en La Matanza. Bien, la sensación es que, a pesar de todas las rémoras y de toda esta sensación de que es una historia inacabable, se están haciendo progresos. Sí. Yo creo que se monitorea como nunca se monitoreó posiblemente hasta ahora. Yo creo que hay un involucramiento de la sociedad cada vez mayor en este tema. Sí. Y quiero contabilizar todo esto como cosas positivas, valiosas, dentro de un esquema donde, como venimos diciendo, las cosas no son fáciles por las razones largamente apuntadas. Doctora Maistegui, muchísimas gracias por este testimonio. Gracias, Omar. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.